アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sí. Ya, vamos a continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Les damos la más cordial bienvenida a esta super radio que es Radio Anime Nexus. Pues muchísimas gracias, chicos, por seguir en sintonía. Y pues esto que está comenzando es Alianza Anime con su servilleta DJ Aome. Ah, que en su servilleta. Bueno, que en su servidora, perdón. Vamos a hablar correctamente. Con su servidora y amiga DJ Aome. Ay, es un acuerdo de mi clave de Skype. Ah, ya. Ya me acordé. Y creo que es esta. No sé si es esta. Ay, Dios, perdón. No, creo que no era esa. Rayos, a ver. Otra vez. Sí, creo que es esta. Sí. Sí, si no, voy a tener problemas. Porque no me acuerdo cuál era. Ok, en lo que inicia Skype. Hola, muchas gracias. Pues un gran saludo aquí a mi tío Farrieros, que ya andamos aquí comentando. Muchas gracias también a mi tío Has. Besotote, mi tío Has. Muchas gracias por pasarnos controles. Y pues lamentablemente no pude escuchar tu transmisión, perdón. Ahora sí no pude, pero pues espero que la otra semana sí pueda. Primero que mis amas escucharte, y pues muchas gracias, mi querido Jazz, por esa varonil voz que nos regalas. Martes a martes, no se pierdan Jazz in Grey, pues los martes a las 17 hora México. Antes que Alianza Anime, no se lo pierdan. Ahí para que vayan calentando motores con mi querido Jazz, pues ya llegamos aquí, Alianza Anime. Ok, bueno. Andan muy calmaditos, ahorita nada de comentarios. Bueno, sí hay comentarios, pero así no hay super comentarios. Qué bueno. Vamos a ver quién nos saluda aquí en el Skype. Mi querido Pablito Villa. Ya me extrañaba, Pablito. Dije, oh Dios, ¿dónde andará Pablo Villa? Un martes sin Pablito Villa es como un martes, un día sin sol, una noche sin luna. Ay, baby. Sí, ando muy poética el día de hoy, ¿verdad? Qué barbaridad. Ah, por cierto, ¿qué tal? Se escucha ahí mi voz y la música. ¿No se come la música mi voz? Ahí me comentan, de favor, chicos, porque fíjense que ahora que Camina, gracias a Camisana, tuvo piedad de nosotros y subió los podcasts. Estaba escuchando los podcasts de Alianza Anime. Y como que la música se escucha más alta que mi voz. Sí, hay unas partes donde se pierde ahí la voz. Pero pues, por eso les comento que tal se oye, se oye bien, se oye mal. Ahí me dicen, ¿vale? Mientras pues vamos a seguir aquí saludando al hermoso público. Al hermoso público que nos regala 2 horas de su vida todos los martes. Vamos a ver qué nos comentan por acá. ¿Qué onda, Pablito? Dice, solo bajar un poco la música, ¿sí? ¿Qué, por qué será? ¿Sientes o solo que hablara más fuerte? Sí, ¿verdad? ¿Ah? Hola, Mayu, ¿qué onda? Ok, muchas gracias. Pensé que no andabas por aquí, Mayu. Ya le bajé. Gracias, chicas. Pero ninguno me comenta hasta que yo les dije. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron qué mala onda son? Hasta que yo digo, no, pues como que este micrófono no está lleno, como la música. Hasta ahí no me dicen, no sean gachos. No sean gachos, yo hago el ridículo al aire, no se apuren. Bueno, ¿qué onda, Mayu? Gracias por sintonizarnos. Es que acabo de llegar. Ah, ok. Mayu tiene justificación. Gracias, Mayu. Un besotote. Nada, Yuri, para que no empiecen. Hola, Mayu, qué bueno que andas aquí escuchando a tu servidora y amiga. Fargueros, ¿sí? Dice Fargueros que me escucha bien. Tavo, se escucha muy bajito el micrófono. Ok, gracias, Tavo. O no sé si bajé la voz, el volumen de la voz, no sé. Ah, es complicado. Ah, mire, aquí hay uno de micrófono. Le voy a subir más. Vamos a subirle un poquitín aquí. Y ahí me dice, ¿y qué onda, Camina? ¿Por qué no te has reportado? Ya te vi conectado, Camina, y no te has reportado. Qué mala onda, ¿eh? Ana Laura Barrera dice, hola a todos y reportándome para la transmisión de hoy. Hola, Ana Laura, bienvenida. Muchas gracias. Saludos, Tau. Y pues ya vamos a arrancar, ahora sí, de manera oficial, Alianza Anime con DJ Aome. Tenemos un tema del día bastante interesante, bastante pícaro. El día de hoy, ahora sí, tenemos tema del día. Ya desde la transmisión pasada con Mayu, ya que hicimos puro relajo, ahora sí ya nos pusimos en orden, ya tenemos tema del día, ya los pedidos aquí, bien bonita la niña. Y okay, bueno, ya tenemos varios pedidos. Okay, bueno, pues el tema del día, chicos, para que vayan ahí pensando en sus comentarios el día de hoy, es el siguiente. ¿Qué anime nos recomiendas que tenga un buen relleno? ¿Y qué es lo que más te gustó de ese relleno? ¿Sí? No sé si me entendí o está algo complicado. Ahí va otra vez. Ya estoy listo para escuchar esa sexy voz que escucho todos los martes, donde por 2 horas seré totalmente tuyo, comenta Pablito Villa. ¿Totalmente mío, mi querido Pablito Villa? Vaya. Por cierto, alguien dijo Mayu, Mayuri, no. ¿No empiecen? ¿Qué onda, Charlie? ¿Ya regresaste de Nueva York o qué onda? Ah, sí, ya regresó. Perfecto. Ya vamos a empezar. Tú empezaste, Pablito, yo no dije. Dice, hola, mi querida DJ Ome, te saludo ya desde mi pueblito querido. Ah, perfecto, Charlie. ¿Qué tal? ¿Qué tal los paisanos de allá, cálmate, gringa. Ok, tema del día es, ¿qué animes nos recomiendas que tengan un buen relleno y qué es lo que más te gustó de ese relleno? Así es, no sé si todos tengamos claro qué es eso del relleno en el anime. Si no, pues ahorita vamos a dar una brevísima explicación. Charlie dice, y con respecto lo de mi horario de que escucho tu programa, llegaré raspando, pero llegaré. Perfecto, Charlie. Ya vi tu calendario escolar y sí te da tiempo de llegar a escuchar Alianza Anime. Perfectísimo. Por cierto, Ome, ahora no tienes problemas en el gallinero, ¿verdad? Gracias, Mayu. Sí, ¿verdad? Ahí está Mayu. Mi hermano sí quería que me quedara, pero bueno. Sí, Charlie. Yo no he ido, fíjate. Ya voy a sacar mi pasaporte. Tan siquiera para ir allá a tu pueblo, tan siquiera. Y muchas gracias, mi querido Charlie. A ver, bendición y vamos a darle a la transmisión. Ahora me salió un verso. Ok, bueno, 7:15. Bueno, 7:13, exactamente. Pues ese es el tema del día, chicos. Las vías de contacto, pues ya saben cuáles son. Es el chat Alianza Anime aquí en Facebook. Es nuestro grupo exclusivo de la transmisión. Y en el Skype nos encuentras como DJ Aome 03. DJ Aome 03. Ahí no se encuentran, ¿saben? Esas son las 2 vías para que se reporten aquí en vivo, totalmente en vivo en el programa. Pues juntos comentemos y echemos relajo un rato aquí en la Alianza Anime, ¿saben? Jikai, ok. Bien, ya está el tema del día, vías de contacto, perfecto. Pues vámonos rápidamente con el primer pedido musical de la noche, chicos. Fue por votación, nuevamente lo estamos haciendo por votación. Y pues ustedes aquí, por cierto, les dije que pusieran el nombre de la canción y la pusieron hasta el final, pero bueno. Pues ganó el de un poco de G-Music con Fanduk, pero no me dijeron qué tema musical. Ya luego empezaron a proponer y pues ganó un Travel Tokyo Go en Fanduk. Fanduk y Longka, perfecto. Pues ya lo descargué, ya lo tenemos aquí. Y con este tema, vamos, hoy Alianza Anime sonará al ritmo de un Travel Tokyo Ghoul. ¿Sale? Así de sencillo, así de fácil. David Quesada nos agrega aquí al Sky, muchísimas gracias. Mi querido David Quesada, ya te aceptamos. Bienvenido al círculo de amistad. Ya, el círculo de la confianza. Bienvenido. Ahora sí, vamos a dar inicio. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, bienvenidos. Este es el inicio de Alianza Anime. Solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y damos inicio. Ya regresamos.

Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus y de Alianza Anime también. Ok, acabamos de escuchar este fabuloso fandub, la verdad, padrísimo, me gustó mucho. Muy linda voz esta chava, muy linda voz, qué linda voz de verdad tiene. Padrísimo, padrísimo, y le queda perfecto, la voz, la entonación, todo le queda muy bien a la canción. Qué bien. Bueno, pues ya empezamos el, ahora sí de manera oficial, Alianza Anime, muchísimas gracias. Ana Laura dice, el anime donde me gustó el relleno es el de Tsubasa Chronicle de Sakura, porque las aventuras son súper geniales. Ok, gracias Ana Laura. David Quesada dice, gracias por aceptar mi solicitud, es la primera vez que te escucho. Ah, hola David, pues muchas gracias, esperemos que no sea la última. Erickson Jair dice, hola DJ Yome, buenas noches, qué buen cover, está genial, ¿verdad que sí? Está padrísimo ese cover, muchísimas gracias a quien lo propuso. Kids, si no me equivoco, fuiste tú, ¿verdad, mi estimado Emanuel Senju? Fuiste tú el culpable de este padrísimo tema musical. Pablo Villa comenta, bueno, en cuanto al tema del día, hay animes donde el relleno te explica algunas cosas, como en el caso de Naruto, pero también hay que saber aplicarlo y no abusar, pues al relleno de Naruto solo le falta que le den la historia sobre los árboles que sirvieron para construir Konoha y que estos fueran ninjas también. Esa ya sería mucha, inserte palabra favorita aquí. Ay, ay, ay, ok. Ah, un aplauso para Pablo. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, vamos a explicar rápidamente lo que es el relleno, el tema del relleno en el anime. Pues son los capítulos que la verdad no aportan cosas clave para la historia del anime. Por eso se les llama de relleno, son capítulos que están ahí. No sabemos por qué, no sabemos si para alargar la historia, no sabemos si con algún film comercial también, no sabemos, que se nos acabaron las ideas, pero el chiste es que no puede faltar el relleno en el anime. A muchos no nos gusta el relleno en el anime, pero luego hay buenos rellenos que sí vale la pena mencionar. Pues de eso se trata el tema del día de hoy. Paco Julián, saludos Ome desde Argentina, Buenos Aires. Saludos Paco, aquí ya tengo tu pedido musical, así que no desesperéis. Emanuel Senju, Naruto Shippuden, el relleno siempre aclara cosas que se desconocían de la serie. Pues sí, ciertamente no se pone nomás porque, bueno, también en algunas series. Konnichiwa, Ome, Felipe de Jesús Hernández comenta, Konnichiwa. Pablito BS, creo que aún no encienden el Sky, perdón Pablito. Clave de Sky de DJ Ome. Sí, Pablito, cómo no. Y pon ahí mi clave de Skype. Vas a ver, Pablito. Hay rellenos que se aplican debido a que no va a la par del manga. Bleach, comenta Pablito Villa. Bueno, ok. Muy buena idea. Andrés León Romero. Algunos rellenos de Bleach son decentes, como la de la rebelión de la Zanpakutsu. Tuvo buenas peleas, buen diseño de los personajes de relleno y sobre todo entretenida. Postdata, bájale a la música de fondo. Gracias, Andrés. Pero hasta que yo lo comenté, empezaron a decir. Fox Sniper, hi hi, DJ Yaume, de relleno, el tema del día va a estar complicado. ¿Acaso algún relleno es bueno? Ya me movieron el comentario, ya. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿O lo malo es que lo metan en la mitad de las batallas más impactantes? Sí, ¿verdad? Tienes razón, Fox Sniper. eso, eso choca, la verdad, que estás con la historia y te meten capítulos de relleno. Justo en la batalla más épica del anime, te meten capítulos de relleno. No. No lo sé, comenta Fox Sniper, pero en general a mí me gustan las sagas de relleno de Bleach, que aunque en ocasiones interrumpían grandes peleas, las batallas que ocurrían en este relleno también eran bastante buenas. Saludos, comenta Fox Sniper. Ay, sí, este Naruto y Bleach son de los más mencionados que tienen capítulos de relleno estas series. Pero pues la verdad, algunos rellenos sí son buenos. En Bleach, en Naruto no sé, la verdad no he tenido el gusto de ver Naruto. Perdón. Pero en Bleach sí, de hecho me gusta porque van a conocer algunas partes de la historia que pues tú no sabías, tú de y qué pasa ahí, y son varias partes de la historia que aclaran con eso del relleno. Eso me gusta, cuando empiezan a recordar el pasado y empiezan ahí como que a insertar partes de la historia donde hacían falta, la verdad. Eso me gusta. De hecho, en Dragon Ball me gusta cuando Goku recordaba o alguno de los personajes y pues empiezas a ver, empiezas a como a insertar, ¿no?, los capítulos donde te preguntabas, y luego aquí qué pasó, por qué terminó esto así, qué pasó. Es bastante interesante, sobre todo cuando te cuentan partes del pasado. La verdad, a mí en lo personal me gusta mucho eso de los capítulos de relleno en el anime, cuando empiezan a contar cosas del pasado y pues tú te la crees, ¿no? Que ya... está padrísimo eso. Ok, bueno, vámonos con más comentarios. Mi querido Fargerus, ¿qué comenta? Vamos a ver qué comenta por aquí Fargerus. Ay, super comentario. Ok, para mí el relleno casi no me gusta, pero hay dos excepciones. Han sido Gintama, donde dicen que el gorila no ha trabajado, y algunos capítulos de Fairy Tail. Pero capítulos de relleno como el de Naruto Bleach sí no me gusta, no me pueden gustar, comenta. Ok, ahorita colocamos tu pedido, ya estamos con los primeros pedidos, chicos. Así que no desesperéis, parece que el día está tranquilo. Vamos a poder colocar la mayor parte de los pedidos musicales. Pablo Villa, es cierto, el relleno de Bleach sobre las espadas estuvo entretenido, aunque solo con algunas espadas. Por desgracia, es cierto también que siempre se les antoja meter el relleno cuando está sucediendo algo emocionante. Sí, cierto. Digamos, y chico va a pelear contra Aizen y ¡plan! Relleno de 50 capítulos. Y ya después de tanto relleno, muchas veces pierdes la secuencia. Sí, la verdad sí. Y hay casos donde ya ni sabes ni qué pasó anteriormente. Exacto, vaya. Por fin alguien me comprende. Así es, Pablito Villa. Exactamente. Sí, de hecho sí, es muy cierto, que pierdes la secuencia de la historia cuando te meten animes de relleno, capítulos de relleno. Y pues yo en mi caso tengo que volver a la parte de la historia donde me quedé antes del relleno. Pues tengo que volver ahí a ver qué pasa. Ok, chicos, pues vamos con el primer pedido musical para no atrasarnos aquí con los pedidos musicales. Pues enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Tavo Rodríguez, Snowman, seguido del pedido de Freddy Alexis, Connect de Madoka Magical. Terminando el pedido de con Aoharu Rai, pedido de Facu Julián. Vamos con estos tres y pues enseguida regresamos. Enseguida regresamos, esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza de Shikai. Enseguida volvemos. We'll be right back. ちがいるよ。初めての感情を言葉にリンクする。体温で壊れちゃったかな。自分のことわからないまま、あの子にアドバイスまでしちゃって、胸が痛いや。 siguiente canción va por cuenta de la casa. Vamos a escuchar canción Freaky Fiesta Cosplay de Mago Rey. Vamos a escucharla. Yo, Freaky, ¿quién? Freakies todos, otaku tú, otaku yo, otaku quién. Esa versión de Fiesta Cosplay de Mago Rey. Ah, sí, sí, me encanta. Ok, pues espero que les haya gustado, chicos. Vamos a estar así colocando musiquilla inesperada para darle un poco de sabor a esto. ¿Qué onda con esa canción? Comenta, me dio mucha risa. Comenta Charlie García. Ay, a mí también me quedó Charlie. Ah, es un clásico. Clásicos de clásicos desde hace 6 años. Ok, pues vámonos, es una versión padre. Aquí me comenta Tabo que hay otra versión. Yo no la he escuchado, la verdad. Ahí sí me la puedes proporcionar, mi querido Tabo, con mucho gusto para colocarla. Dice, no quiero saber de la otra, ¿por qué, Tabo? ¿Qué dice la otra canción? A ver, coméntame, de favor. Ok, en el Sky, ¿qué nos comentan? Por cierto, Ome, ahora sí, cuenta qué tal te fue en tus exámenes. Uf. Ay, mi querido Pablito Villa. Pues todavía no acabo. De hecho, voy a seguir secuestrada. Otras 2 semanillas por la escuela, yo creo. Ok, mi querido Tavo, está bien. Pero pues ando aquí repartiéndome el tiempo entre la escuela, entre la familia, entre la transmisión de los martes, entre un proyecto que tenemos ahí. Ah, por cierto, de nuestro proyecto secreto, que el próximo martes 28 de julio van a saber a qué nos referimos. Está bastante, bastante interesante este proyectín, ahí con algunos escuchas de Radio Animalexis. Y una locutora, sí, creo que hay una locutora también. Akari Himura, wow, qué milagro, maestra anime. Qué milagro tenerte por aquí, mi querida Akari Himura. Hola, DJ Yaome, ¿cuánto tiempo? Al fin estoy de vacaciones. Ay, qué bien, mi querida Akari. Qué bueno. Así que podré escuchar tu programa sin problemas. Yeah, Jikai, qué bien. Sobre el tema del día, la mayoría de los animes que he visto, 90%, no tiene relleno. Pero como dijeron en los 2 comentarios anteriores, algunos rellenos de Bleach son muy entretenidos, comenta Akari Himura, una de las maestras anime de Alianza Anime. Qué padre, mi querida Akari Himura, qué bueno leerte de nuevo. Luis Salvador comenta, buenas noches, por lo que veo hay muchos animes con buenos rellenos, excepto Bleach, sus rellenos son los peores, en serio, ups. Ok, comenta mi estimado Luis Salvador. Dice, qué bueno que te gustó, DJ, comenta Manuel. Sí, padrísima, la canción de inicio fue un cover en español, vamos a ponerle cover. Así es, Pablito. ¿Qué será? ¿Por fin tendremos el tan esperado especial nocturno de DJ Aome con el top 10 de las mejores? Ustedes saben, sí va a haber. De hecho, Cabina ya me comprometió a que sí tengo que hacer esa transmisión, mi estimado Pablo Villa, pero vamos a dejar ese top para el mes de octubre, como parte de la celebración del sexto aniversario de Alianza Anime. Yes, ya 6 años al aire. Primero Kamisama, el próximo 29 de octubre. Luis Salvador comenta, el relleno se da cuando el anime llega a ponerse a la par con el manga y los productores, mira, justamente lo que nos comentaba Pablito, echan mano de los guionistas para rellenar con historias ajenas al manga, darle tiempo al mangaka para seguir con su historia. Mira, qué bien. Salvador sigue comentando, el relleno puede ocurrir de muchas formas, cuando alargas una batalla más de lo necesario, como la de Freezer en Dragon Ball Z, o la vez de los goles en los supercampeones, una saga se alarga más de lo necesario como One Piece, o entran sagas o historias originales, Sailor Moon, el regreso de Negelia, o muchas sagas de Naruto, comenta Luis Salvador. Kido Tsubomi, eres nuevo, ¿verdad, Kido? No te había leído. A mí me gusta el relleno de One Piece o de Fairy Tail, son muy buenos. Bueno, genial. Akari, pues aquí, bueno, ya andan platicando aquí. Akari y Luis Salvador. Okumura Rin dice, a mí lo que me gusta del relleno es que te recuerdan las cosas que pasaron y que no sabías. Sí, exactamente, Okumura. Sí, muy cierto. Es lo padre, ¿no? Cuando como que vas a completando la historia, quieras o no, vas a completando la historia de X personaje o del mismo anime con esos capítulos de relleno. Ok, y pues Kamina al fin dio señales de vida a nuestro querido Kamina. Ya está aquí en sintonía, ya está grabando la transmisión de hoy. Qué bien, muchísimas gracias, mi querido Kamina. Un beso para vos. Y qué más, mi querido Charlie. ¿Qué comentas, Charlie? Ay, esta ventana tapa la otra ventana. Dice, caray, una pregunta fuera de tema, pero se me acaba de ocurrir. Desde que iniciaste tu programa, ¿siempre has usado la canción de fondo de Angelus? No, ¿tú crees, mi querido Charlie? Angelus llegó como un año o dos años después, yo creo. No, un año después. Unos mesecillos, yo creo, es más. Unos mesecillos después de empezar transmisión, yo no tenía música de fondo. Y dije, pues hay que poner una música de fondo para que los escuches sepan cuando va a empezar, voy a empezar a hablar y pues cuando van a empezar los pedidos. Y pues estuve ahí analizando y dije, bueno, Alianza Anime, Inuyasha, Aome, pues que sea Angelus. Y me puse a buscar ahí en los temas musicales de Inuyasha y encontré Angelus y dije, esta canción me gusta, voy a buscar con fondo musical, como fondo musical. Y pues de ahí quedó Angelus, mi querido Charlie. Esto es un ejemplo de capítulos de relleno en la transmisión de Alianza Anime. Muy bien, Charlie. Ok, bueno, después de nuestra explicación de relleno en la transmisión de Alianza Anime, vámonos con más comentarios. Dice, recuerden que Radio Anime Nexus transmite las 24 horas del día, chicos. No se olviden de nosotros. Ahí está Anime Nexus, las 24 horas del día. Tenemos ya más locutores, fíjense. Tenemos más locutores. Ya me están lanzando más preguntas de relleno. Valente, yo recuerdo que siempre fue Angelus. No, me quedo Valente. Creo que hubo una temporada de donde no había Angelus. De hecho, ni siquiera... No, de hecho me ponía así la música que acababa de sonar, es la que usaba como fondo musical. ¡Ah, qué cosas! Era una pequeña inexperta DJ. Pues ya saben, Radio Anime Nexus, las 24 horas del día sonando con la mejor música anime, J-pop, K-pop. Bueno, K-pop no sé si mi primo el auto DJ tenga, pero con una que otra. Y con los locutores, ya tenemos nuevos locutores y locutoras aquí en Radio Anime Nexus, chicos, no se pierdan ahí los horarios en www.animenexus.mx. ¿Salen? No se lo pierdan, porque ya hay más locutores, más voces sexys, más voces kawaiis, más variedad de voces, para que no se los pierdan. Ok, mi querido Valente, bueno, vámonos con otro bloque musical, ¿qué les parece? Ya 7:56 de la noche. Oh, ¡qué rápido! Tanto esperar, bueno, por lo menos yo, tanto que espero la transmisión de Alianza Anime y se va rapidísimo. Vamos con el siguiente bloque musical, con el pedido de Felipe de Jesús, Is Wild, pedido del pedido de Luxfero, un Sere Panzer, ¿qué? Panzer Division. Vamos con este tema y terminando con el tema de Flow, de Saint. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Ah, por cierto, pedido de Manuel Saint-Yu, perdón. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Sus pedidos de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Declare our dreams on this earth. Let's go. To be a man. To be a human being. In this world. Yeah. Ever is this day. Would we intend to bring it to be? 돌려줄게. 또 기기의 새겨 널 절대 가만 놔둬. 언젠간 알게 될 거라 생각은 했겠지. 널 용서 못해. 이제부터 정쟁이야. 정쟁이야. 너 두고 봐. 봐. 그녀가 또 울잖아. 感じなくなっちゃえばいい。すりむいた心。 Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. Como el frutas y verduras escucha Baby del anime. Así de sencillo. Ok. Ay, que este Angelus me quiere. Ya. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios, chicos. Qué bien, vamos bien, ¿eh? Bien en cuanto a rating, en cuanto a pedidos, en cuanto a comentarios, todo tiene su balance ahora, ninguno se nos está alterando. Qué padre, todo está equilibrado. Ok, Pablito, ¿qué comenta mi querido Pablito? Los supercampeones no necesitaban relleno. Ese anime tardaba como 20 capítulos solo para tirar el balón y otros 20 para regresar a la portería. Sí, tienes razón. De hecho era por temporadas, ¿no, Pablito? La primera temporada Oliver iba a anotar, la segunda temporada tenía que regresar a defender su portería. David Quesada dice, por si las dudas, yo soy Okumura Rin de Facebook. Ah, tú eres Okumura Rin. Pues qué bueno que me avisas, mi querido David Quesada. Alterado porque yo digo que todo está en balance. Tanto comentarios, tanto rating, tanto pedidos, todo está tranquilo, así de... Está muy en paz todo, eso me gusta. Todo está equilibrado. Ok, ahí ya pusieron más comentarios, creo. ¿Qué es esto? Ah, caray. Este comentario no lo había visto. Ay, Tavo Rodríguez. Super comentario, bueno. Dice, pues... Anime favorito que tenga un buen relleno, Jet Shield 21 es la saga de la Marcha de la Muerte, cuando todo el grupo de fútbol americano son forzados a ir a Estados Unidos por haber perdido un partido contra un equipo americano. En un momento pensé que sería un relleno largo y aburrido, pero luego se volvió entretenido. Buenos mensajes, buenas partes entretenidas, una larga odisea para llegar al capítulo de la llegada a Las Vegas, comprobar que se había vuelto más fuerte en la parte física y psicológica. Desde mi punto de vista ha sido un buen relleno, entretenedor, bueno, es recomendable. Creo que comienza desde el capítulo 20, 40 hasta los que nunca se han visto esta gran serie, que una de mis favoritas, comenta Tabo Rodríguez. Ay, no había visto tu comentario, mi querido Tabo, qué curioso. Ok, vámonos con más comentarios. Ya van creciendo los comentarios. Akari Himura, de paso quiero decir, mi estimada DJ Yoma, que este año recuperaré el título de maestro anime, así que perdí el año pasado, y mantendré una vez más mi título de Rocola Anime. Estoy entrenando para estar lista. ¿Entendiste, Marquitos? Este año te voy a ganar. Ándale, ya hay duelo aquí. Qué bien, mi querida Akari Himura, pues es en octubre, ya sabes. Las primeras dos semanas de octubre nos vamos con Rocola Anime y con Maestro Anime, ¿sale? Muy bien, me parece interesante. Se va a poner interesante esta batalla. Luis Salvador, yo igual iré por el título. ¡Wow! Otro contrincante. Cuidado, Akari Himura. Emanuel Senju, DJ, tengo una pregunta. Otra pregunta de relleno, parece. ¿Grabaron la alianza con la otra locutora? Sí. Tengo entendido que Kamina la grabó. Y espero que lo haya grabado. Sí, y la va a estar subiendo próximamente, ¿verdad, mi querido Kamina? Ya estamos ahí ejerciendo presión a Kamina de por favor, sube los podcasts que faltan, y parece que sí está resultando. Por cierto, hablando de los podcasts, ya están ahí algunos podcasts en la página de Alianza Anime aquí en Facebook. Ya están ahí en la sección de podcasts los últimos podcasts que Kamina ha subido. Y esperemos que pronto nos pongamos a la par ahí con los podcasts, ¿verdad, mi querido Kamina? Ok, Fox Sniper dice, quizá no sea relleno, pero hay ovas que se incluyen en los Blu-ray, que en ocasiones son historias de comedia o fanservice, utilizando a los personajes de la serie principal, como es el caso de las ovas de High School D4D, donde dejan volar la imaginación hacia las opais, hacia más fanservice, comenta Fox Sniper. Ay, Fox, tú y tus opais. Emanuel, yo también iré por el título, aunque no sé que sea. Ah, mi querido Emanuel, pues muy atento, que vienen ahí dos concursos que hacemos aquí en Alianza Anime, nuestra ya internacional Rocola Anime, donde tienes que adivinar canciones que vamos a ir colocando. Les voy a quitar el nombre. Vamos a colocar pedazos de esa canción. Pues tú tienes que adivinar qué canción es o de qué anime pertenece. Y en Maestro Anime, pues son preguntas de conocimiento general, ahora sí, de anime. Así que muy atentos. Pablo Villa, el programa pasado hubo de todo. Solo diré que hubo mucho Yuri y llegaron hasta la habitación de Aoi. No, solo eso puedo adelantar. Gracias, Pablito Villa. Gracias por recordármelo. Ay, Mayu, vas a ver. Ok, vamos a ver si hay más comentarios. 8:15, wow, qué rápido. Y vamos bien, ¿eh? Si Camisaba lo permite, voy a acabar todos mis pedidos musicales el día de hoy. ¿Eh? Momento histórico de Alianza Anime. Vamos a ver qué más nos comentan por acá. Está muy tranquilo, ¿será porque es vacaciones o qué onda? Luis Salvador, es que es más largo un relleno de Naruto o una saga normal en One Piece. ¿Qué es más largo? Comenta. Pregunta más bien, Luis Salvador, ¿un relleno en Naruto o una saga normal de One Piece? No lo sé. No he visto ninguno de los dos. Ahí algunos conocedores nos dirán ahorita. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. ¿Qué les parece? Para ser buena chica y cumplir todos los pedidos musicales el día de hoy. ¿Sale? Pues vámonos con el pedido de Fargueros, el tema de Dragon Ball Super, el ending. allá en cover latino de Adrián Barba. Se llama Hello, Hello, Hello. La verdad no he escuchado el ending, más en español. Pues vamos a escucharlo. Y seguimos con el pedido de Agustín Segovia, el pedido de Iki Townsend, un tema de Iki Townsend. Terminando este bloque musical con el tema de Paper Moon, de Soul Earth, pedido de Andrés León. Y la casa va a invitar el tema de Excel Saga, el ending, para que lo escuchen, del perrito, au, au, au, y quién sabe qué más dice. Vamos con esto y pues enseguida regresamos, chicos, no se despeguen de la sintonía de Radio Animal Access y de Alianza Anime, por supuesto. Chikai, enseguida volvemos. Veo niños correr por todo el lugar y llevan mochilas con mucho color. Si fuera joven de nuevo otra vez, elegiría un color. ¿Y a dónde quiera ir? ¡Oh! ¡Hola! ¡Aló! ¡Aló! Aunque ha pasado el tiempo, luzco fuerte como ayer. ¡Oh! ¡Hola! ¡Aló! Estoy muy orgulloso de lo que yo pude hacer. Oh, intenté crecer yo solo, aunque nunca supe cómo. Hoy creo poder lograrlo con esta canción. Oh, creo yo, cada vez seré mejor. Shit, the earth, the world, I'll get the love we can. Now it's so pues ya regresamos. ¡Ay, qué lindo tema! Cortito, pero está lindo, está mono ese tema. Ay, vamos para Excel Saga, el Andy. Me encanta, es una ternurita. Ok. Perdón, es que me ando aquí enterando de chismes de Facebook. No sé por qué aparecen cuando yo estoy en transmisión. En fin, vámonos con más comentarios, chicos. Ya a media hora de que acabe la transmisión del día de hoy. Qué rápido, la verdad. Súper rápido, súper rápido. Tanto esperarla para que tampoco dure. Muy mal. Bueno, vámonos con los comentarios. Wow, ya está tronando aquí, va a llover. Va a llover. Esperemos que sea después de Alianza Anime. Vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí está Walter Villanueva, comenta: el relleno de KHR es bueno. ¿Cuál es el KHR? Dice, date una idea, el relleno de Naruto puede durar hasta un año. Wow. Adolfo Salas comenta, saludos. Un buen relleno, aunque antiguo, es la saga de Asgard, de los Caballeros del Zodíaco, que suena controversial. En mi opinión, el relleno de Naruto Shippuden no fue bueno. De hecho, yo abandoné el anime y me quedé con el manga porque me aburría su relleno. Vaya, interesante. Walter Villanueva, yo vi el manga de Naruto hasta que aventaron el relleno de la historia de Kabuto. Entonces en el manga también hay relleno, ¿eh? Eso no lo sabía. Emanuel Senyu, DJ, ¿cuál es su anime con relleno favorito y por qué? ¡Ah! Emanuel me lanza mi pregunta, ¿eh? ¿Qué onda, Emanuel? Pues déjame pensar, yo creo que Dragon Ball, sí, sin duda Dragon Ball y sus capítulos de relleno me gustan mucho. Sobre todo, no sé, pero también siento que las ovas es como capítulos de relleno, como relleno para el anime. Sobre todo las ovas me gustan mucho. La de el papá de Goku, la de Bardock, esa me encanta. ¿Por qué? Porque pues aportan, digamos, como que un extra a la historia. Pues más y conocer más, digamos, del pasado de Goku, por ejemplo, en este relleno de su papá, de Bardo. Y me encanta. También como fue la destrucción del planeta Vegeta. Eso también estuvo muy bueno. Y pues eso serían mis respuestas, mi estimado Emanuel. Senyu, qué lindo, muchas gracias por preguntar. Erickson comenta, buenas noches, dije yo, muy buenas noches, Erickson. Aunque es poco en Inuyasha hay relleno muy interesante o chistoso, y casi siempre ocurría después de que ocurría algo muy importante, cierto, ¿eh? Eso era una parte característica, o después de un momento crítico. Yo lo veo como una pausa y una oportunidad de tener más de tus personajes favoritos. Ya, yeah, muy cierto, mi querido Erickson. Un fuerte aplauso. Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Muy bien, sí, en Inuyasha. Sí, tienes mucha razón, señor Erickson. Gracias por ese comentario. De hecho, aquí Fargueros nos compartió una imagen referente al relleno de Inuyasha, ahorita la colocamos. Valente dice, la canta en las ardillas. Nada, no, qué Valente. Otro link, de favor. Charlie comenta, Charlie García es de la página de Que Vuelva Inuyasha a la TV, con los chicos que realizamos la entrevista en conjunto al elenco de Inuyasha, chicos, para referencia. Dice, mi anime favorito con mediamente relleno y es bueno, Inuyasha. ¡Ey! Me robaron la pregunta. Yo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es tu favorito? Ya ves, Charlie, ¿por qué no estás atento a la transmisión de hoy? Fox Sniper. Parece ser que el día de hoy se antojan los fandubs en el programa. ¿Hay alguno que te guste en particular, Ome? Sí, ¿sabes cuál me gusta? El de Tengen Toppa Gurren Lagann, el fandub. Híjole, está padrísimo, me encanta. De hecho, yo soy fan de los Pandux, precisamente. Lo he dicho repetido, pero sí, la verdad, yo soy muy fan. Luego me he atrevido ahí a cantar, yo también. Pero sí, la verdad, me encantan los Pandux. Un fuerte aplauso a los Pandux. Gracias, chicos, por hacer esas interpretaciones de esta música que nos encanta. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, parece que ya acabamos con comentarios. Vámonos rápidamente con bloque musical. A ver si alcanzo a colocar las canciones que me faltan. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Vamos con el tema de Gladys y Nori, pero de Pablito Villa. Perdón, Pablito, acabo de ver tu pedido, pero lo voy a colocar ya. Seguido del pedido de Akari Himura, Hello World. Y terminando este bloque musical con el pedido de Eduard Rueda, la canción, el opening de Full Metal Panic Tomorrow. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. Nos despedimos de la sintonía de Radio Anime Nexus, por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Shikai, qué buena música, Gladys y Nori. Vámonos con esto y enseguida regresamos. ser. もうダメって思ってから割となんだかやれてる。死に切らないくらいに勝負、なんかちょっと恥ずかしい。やるべきことは忘れててもわかる。そうしないととても苦しいから、顔を上げて黒い目の人、君が出たから光が生まれた。選んだ色で塗った世界に囲まれて、られない傷の理由はどこだろう。ご自分負けなヒーロー、掴まれてね、十分理解できてる。ずっとそれと一緒、そうしないと何も見えないから、息をつなぐ生きる強い人、止まる心を引きずって連れてきた。塞いだ耳で刻んで知るようなメロディ、砕けない想いの内側隠れてたってヒーロー、守るものが上がる。怖いのはそれほど気づいてるから、扉開けばねじれた本当の嘘空っぽの日の日、あなただけが確か。おはよう今でもまだ最後の続き、叫ぼう外から、さあ目を開けて君は強い人、その目が見たから Ok, y en este momento nos transformamos en Auto DJ Aome para terminar transmisión. Vamos con el tema de Mikey Goto, pero de Valente Hernández. Ok, continuamos con el pedido de Eduardo Gremori, No World Break. Acabas de escuchar el pedido de Comina, Hunter Hunter. Vamos con esto y por el último pedido ya regresamos a despedirnos. Vámonos con el último pedido de la noche. Vamos con el pedido de la canción de Gintama. El último pedido y pues ya regresamos a despedirnos. El próximo martes 28 de julio no te olvides de sintonizar Alianza Anime. Aquí tendremos una sorpresa para ti. Muy atentos a las 5 pistas que daremos esta semana. El primero que logre atinar será el primero en escuchar la sorpresa que Alianza Anime tiene para ti. Don't die. muchas gracias por sintonizar el día de hoy Alianza Anime. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. Besos, sayonara, se quedan con Tabido y Otaku de Rumble. Sayonara.